Desde Londres a Hong Kong, Moscú a México. Aquí está un éxito que el mundo entero está escuchando. De tu diablo DJ. Venga, listo. Preparados a disfrutar solamente de buena música. Las mejores mezclas, como siempre, de la mente del insuperable Diablo Mix en vivo. Prepárate a disfrutarlo. Yo quiero enviar un saludito muy especial para todos los guambras allá en San Juan de Picaigua. Para los Tubis, seguidores del Diablo Mix. Oye, Tubis, chupa loco. Elévate, embriágate. ¿Dónde están los Tubis que chupan por una pelada? ¿O que les gusta lento, violento? El techno, a ver, de todo. ¡Nos vamos elevando! Un saludito para el Giovanni. Oye, Giovanni, chupa loco. Mi brother, pero con tu plata. Para Cristian. Para Lenin. Para Byron. Jonathan. Stalin. Y el vídeo link. Oye, bienvenidos. Vamos a compartir lo mejor de lento, violento en vivo. El Diablo Mix. Ahora arrancamos. Baila, baila, baila, baila, baila, baila. Baila, baila. Para todos los Tubis. Allá, loco, para ti, loco, vamos. ¡Súbelo! ¡Vivo! ¡Qué rica gaita! ¡Dale, dale, dale! ¡Y vamos a movernos! ¡En vivo! Canción que me evita para ti. ¡Ahora! ¡Lento, violento, nuevito! ¡Vamos disfrutándolo! Eso viene pa' bueno, está bueno, rico. Twins, elévate conmigo. Dale pelado, no parece bailar. Dale pelado, no parece rapear. Oye, y nos vamos con fuerza. ¿Dónde está la pata más pata? Oye, baila. A mi gente de San Juan, a los Tubis. Oye, ¿estamos con cerveza Tubis o no? Y nos vamos elevando. ¡Chúpalo! Dale cerveza, yo quiero chupar. Stalin y el Vitriulín, dale para que lo disfruten allá. Oye, solamente para los tubis, lento violento, nuevecito para ti, báilalo. De la mente del diablo mix, escucha esto. Ahora, qué rica canción. Oye, versiones riquísimas. Y los de los Tubis hasta las baila, baila. Se viene para irnos elevando. Qué rica canción. Escúchala. Y nos vamos a movernos. Hey, ah. diabólico. ¡Muéche, muéche! Sacudirnos tu bis, chupa loco, chupa tu bis, alza tu vaso de biela loco, dale, sacúdete y vuelo más lento, violento, violento, violento. Más plenos se van con los tubis, oye. Lo que todavía no lo escuchas y lo bailas, ya lo estás acá escuchando de la mente del Diablo Mix para ti. Para mi pana, los tubis. Hasta la muerte. ¡Dale! que lo baile el Stalin, loco. Va el Cristian, que le está pasando de putas. Va Lenin, Byron, Jonathan. Va el Vidriulín. Chinseito para el Chobani, loco. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila. ¡Arriba los tubis! ¡Con el Diablo Mix del puta! ¡Ahora! Lento, violento, violento. This pop in. noventas. ¿Qué más escuchan? Nuevita para ti, oye. Dice. Y nos vamos elevando. ¡Tubis! ¡Dale, dale, dale, dale, dale! Bye. San Juan, Madrid, Ecuador, a los Tubis. ¡Oye, Tubis! ¡Chupa, loco! ¡Chupa! ¡Dale, dale, dale, dale, dale! Al Giovanni, loco. La chupando el Giovanni, el Cristian, el Eric. Bailo toda la pata. Jonathan, hola. Está mi dale, dale. Para el videolín y para todos los Tubis. Oye, Tubis hasta la. Bailalo. Y como vamos, hermano. Sacuete. Vamos todos a ir a... Que se acaba la cerveza, loco. San Juan, oye, pa' mi pana los Tubis, al de Chile total Tubis, ¿sí o no? ¡Dale! a sacudirse. ¡Fuerte! ¡Báilalo! Oye, para Cristian. ¡Chupa Cristian, loco! Para Lenny, para Giovanni, para Brian, Iron, Jonathan, Stalin y el Vidurín. ¡Dale ese Vidurín, el más loco! ¡Dale! Y balas, tubis, baila, baila.